One, two, three, four. No, no, y el chabón le pone esta cara, mirá. Qué bueno, qué original. Infernet. Ay, si lo pudieses ver. ¿Y si Colón no hubiese descubierto América? Eso lo promete. ¿Y si Kennedy siguiera vivo? El sol. ¿Y si Maradona se hubiera dedicado al pádel? ¿Y si el país no hubiese explotado en el 2001? Realidades paralelas. Ahora, en Internet. La única constante en todos los mundos posibles. ¿Y si Verónica, en vez de la que toca los botones de los ruiditos, fuera peluquera? Mira, quiero algo simple, que me saque un poco de volumen y que me deje bien linda para la cena que tengo a la noche. Hola, che, ¿cómo están? Me encanta el pelo así como lo tenés. Para mí que está bien, tranqui. Pero eso no dice nada. Necesito algo de impacto. ¿Y así? ¿Cómo lo ves? ¿Qué hiciste? Ni te vi mover las tijeras y algo me hiciste. Noto la diferencia, pero no sé cómo. Es esta botonera nueva que me instaló Fede. Yo aprieto un botón y con el sonidito te corto el pelo. Y como en Infernet estamos re maleguitas, se me ocurrió hacer de peluquera en este local topísimo de Palermo. ¡Qué bueno! Che, le falta la suavidad al corte igual. Una mejor caída. ¿Y así? Ay, ahí sí, mucho mejor, pero igual como que se me nota cansada. ¿No hay algo para levantarlo más? Y está seco. ¿Y algo como salvaje, animal? Creo que así me gusta. Bueno, listo. Genial, entonces. ¿Cuánto te debo? Y serán unos 1000 pesos. ¿Lo qué? Dale, flaquita, que te vi la carterita con la que entraste. Desembolsá la platita y andate calladita. ¿Quién sigue? Hola, che. Venía a cortarme un poco los rulos. Fer, ¿vos también buscando formas de ganar guita para el programa? Y sí, le voy a vender los rulos a una fábrica de peluquerías para el modelo Maradona 86. Che, estamos en la lona. Si vos tuviste que llegar hasta este punto... Peor, Emi, no sabés, se tuvo que hacer... Uy, no te escuché, justo toqué el botón del sonido del tráfico. ¿Qué hizo, Emi? Pará. Te lo digo ahora que termina el sketch y sube la música de fondo. Es muy fuerte como para que lo escuchen los oyentes. Posta. Estás escuchando Infernet. Oh,